Naranjo para arrancar de su segundo disco de 2006 llamado Vibray. Esta canción es Cayó. Somos Otro Día Perfecto. Si recién nos sintonizás, vamos a estar hasta medianoche poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar, ciudad que va a soportar un chaparrón de aquellos en poquitas horas más, ¿eh? Otra vez, viejo. Pero mira que... Te lo advertí, desgraciado. Pará, nena, con ese florero no, es de... Es de Avellaneda, pelotudo. Alicia, no te reconozco. Sí, soy yo. Pajero. Se la conoció como la reina del rockabilly. Nació el 20 de octubre de 1937 en Maud, Oklahoma. Considerada la primer cantante de rock and roll. Es Wanda. Wanda Jackson. I've been playing a fool. Now don't you give me that cool love. Give me the kind I need. The kind I need. Let's start getting with it, baby. You're acting like a square to me. Comenzó grabando para Decca Records en 1954. En el 56 firma con Capitol Records, donde obtiene su primer gran éxito, Let's Have a Party. Wanda aún estaba en la secundaria cuando el legendario músico country Hank Thompson la escuchó cantar. A partir de allí se abrió un mundo de relaciones que llegó inclusive hasta el mismísimo Elvis, que fue quien la empujó a dejar el gospel y el country por una orientación bastante más rockera. ¿Sabías quién es Wanda Jackson? Entérate. Wanda Jackson es una artista muy prolífica, ha editado cantidad de discos y ha sido inmensamente famosa tanto en Europa como en Asia y Oceanía, pero nunca tuvo el mismo nivel de éxito en los Estados Unidos. Fujiyama Mama, una canción que contenía referencias a la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, fue, curiosamente, número uno en Japón. Giró cantidad de veces con gente como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Buddy Holly. Fue nominada en 2 oportunidades para los premios Grammy, pero el gran público en su país natal le era algo esquivo. A pesar de haber pasado por una extensa etapa country, Wanda Jackson nunca abandonó sus raíces como cantante de rock and roll. A principios de los 70, junto a su esposo, tomó la decisión de meterse de lleno en la música gospel, inclusive llegando a grabar algunos discos de ese estilo con un moderado suceso. I got the feeling I'm a falling, like a star up in the blue, like I was falling off Niagara in a paddleboat canoe. A mediados de los 90, luego de participar como invitada de la cantante country Rosie Flores, Wanda descubrió que sus canciones y ella misma eran conocidas por nuevas generaciones de fans del rockabilly, cuestión que la impulsaría a armar una nueva banda y volver al ruedo del rock. Últimamente ha grabado con gente como The Cramps y Elvis Costello, y hasta el mismísimo Jack White le ha producido y editado un disco llamado The Party Ain't Over. Somos Otro Día Perfecto, salimos en vivo todos los viernes a las 10 p.m. y le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Hoy te estamos contando quién es Wanda Jackson. Esto es parte del disco que le produjo Jack White, un sonido más moderno y contemporáneo. El disco se llama The Party Ain't Over. Shaking all over. When you move En 2012 editó lo que hasta el momento es su disco número 31, llamado Unfinished Business. Hoy te mostramos a una artista desconocida en Argentina, a quien Nobleza Obliga, así se dice, conocimos hace muy poquitito. ¿No sabías quién es Wanda Jackson? Ahora sabes. En un ratito viene Mateo, ¿eh? Y nos metemos en el submundo de Bad, aquel disco maravilloso de Michael. To the river to jump in. My baby showed up and said, I'll tell you when. I'm tore down, almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby ain't around. I love you, babe, with all my heart and soul. Love like mine will never grow old. Love you in the morning and in the evening too. Every time you leave me, I get mad with you. And I'm tore down, almost level with the ground. But I feel like this when my baby can't be found. Baby, with all my might, love like mine is out of sight. I'll lie for you if you want me to. I really don't believe that your love is true. And I'm tore down, almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. Dicen que estamos enviciados por el rock, pero no tengas miedo. Es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Te comí un caramelo. Ah, comí un caramelo. Quiero comerme otro caramelito. ¿Quiere que yo le dé un caramelito? No, vos sos muy generoso, ¿no? ¿Eh? No sé si voy a llegar. Si no me queda ni un pobre, algún culo va a sangrar. Yo sé que voy a llegar. Viernes, 10 de la noche. Otro día perfecto. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Yo pensé que venías del cabaret así. ¿Cómo del cabaret? Hace años que dejé el cabaret, señor. Sí, pero el cabaret no te quiere dejar a vos. ¡Tarigón, compadre! Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Sí, señoras y señores, está Mateo Crespo con nosotros. Hace 25, 26 años, entre otros, Martin Scorsese se vio en la difícil tarea de hacer que Michael Jackson pareciera malo. ¿Por qué Martin Scorsese? Porque fue uno de los directores de algunos de los cortes de difusión que Michael Jackson usara para su disco Bad. Que fueron muchos y que eran concebidos como mini películas. En realidad toda la videografía de Michael, si uno la repasa, está concebida como mini películas. No son simplemente videoclips de promoción, sino que hay en ellas puesto un cuidado especial, sobre todo de Thriller para acá. A tal punto que Martin Scorsese, un grosso de la cinematografía mundial, le dirigió alguno de los cortes de promoción de su disco Bad de 1987, que venía a ser el predecesor de Thriller, el disco que lo proyectaría a Michael Jackson a nivel mundial estratosférico, que es del 82. Pasaron 5 años entre un disco y otro, y eso es justamente la parte de la historia del ídolo mundial que se encarga de revisitar este documental Michael Jackson 25 Bad, que se puede ver en el sistema de cable, por lo menos de la antena parabólica que tengo yo, lo están pasando actualmente, así que si prestan atención seguramente se lo van a encontrar, y en él van a poder descubrir momentos de mucha intimidad de un tipo que, si bien no fue muy cuidadoso de su vida íntima, porque como vos bien decías al comienzo del programa, en esta época, en el 87, si bien estaba dispuesto a comerse el mundo, también estaba dispuesto a comerse a algún que otro pibe, y eso trascendió en su vida privada y lo llevó a un escándalo público que prácticamente terminó con su carrera. Para esta época, para 1987, todavía el tipo era un ídolo a nivel mundial, no estaba cuestionado, y como decíamos al arranque del programa, todavía no era ni muy blanco ni muy negro, estaba en una especie de transición que para algunos, inclusive para mí, que no soy un fan de Michael Jackson ni mucho menos, lo considero su mejor momento, podríamos decirlo. Así que si prestan atención a este documental, se van a encontrar con muchísimo material de archivo que incluye entrevistas, por un lado, también hasta ensayos con sus bailarines a las 3 de la mañana en alguna habitación de hotel en algún lugar del mundo donde el tipo se estuviera presentando, porque recordemos que para esta época Michael Jackson ya era una estrella a nivel interplanetario, casi te diría comparable con los Beatles. Y también está muy bien detallado su colaboración con el mega productor Quincy Jones, que es el tipo que terminó de definir el sonido de Michael Jackson en su carrera solista luego de los Jackson 5, y que le agregó ese ingrediente pop que al tipo lo llevaría a la estratosfera a nivel mundial. Así que insisto, lo tienen disponible en el sistema de cable de la antena parabólica, este documental llamado Michael Jackson Bad 25, que celebra los 25 años de la edición de este disco que terminaba de consagrarlo a Michael como una estrella absolutamente a nivel planetario, muy influyente, aunque a algunos no les cueste o no les sea fácil reconocer, pero sí a algunos, como esta banda de forajidos llamada Alien in the Farm, que hace algunos años se animaron con un cover de un tema que justamente sería corte de este disco Bad, llamada Smooth Criminal. Si hay alguien que le abrió el camino a Michael Jackson, fue Harry Belafonte, que fue uno de los primeros afroamericanos en aparecer en la televisión norteamericana. En un rato venimos con su historia. You okay? You okay? You okay, Daddy? You've been hit by Minaj, Alien Farm haciendo un cover de Michael Jackson, Smooth Criminal del disco Bad, que a pesar de ser un ícono del pop, Michael siempre tuvo un berretín con los músicos del rock. De hecho, en este disco toca Steve Stevens, que fue guitarrista de Billy Idol, y en su disco posterior Dangerous también participaría Slash y participaría el primer bajista de los Living Colors. Este disco tiene canciones muy conocidas, ¿lo tenés ahí, Cera, mano? Bad de Michael Jackson tiene canciones bastante conocidas. Para situarte, a ver si te acordás de esta. Para que entiendas de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos del rey del pop. Creo que con este disco batió el récord de los 100 millones de discos vendidos o algo por el estilo. Una guasada. Esto se llama The Way You Make Me Feel. El disco de 1987 terminaba de definir el perfil de un artista único. Estoy teniendo una regresión, me quedé con ganas de escuchar algunas canciones de Bad, que debo reconocer es un disco que gasté en el momento que salió, ¿eh? Me estoy sorprendiendo muchísimo de vos. Este es Dirty Diana, aquí toca Steve Stevens. Fabulosa es esta canción, ¿eh? Sépanlo. Repasando películas que tengan que ver con música y con rock, se trata de Bad, uno de los discos más importantes de Michael, ¿eh? Para que te ubiques en tiempo y espacio, ¿de qué disco estábamos hablando cuando hablábamos de eso? Un disco que rompió muchísimas barreras, que vendió millones y que lo que terminó de consagrar a Michael Jackson a nivel, casi te diría, mundial. El documental del cual hablamos se llama Michael Jackson Bad 25, que celebra los 25 años de la salida de este disco. Es un documental que tiene un par de años porque el disco es de 1987, lo pueden ver, están pasándolo actualmente en algunos sistemas de cable, así que si prestan atención seguramente lo van a poder ver, con testimonios del mismísimo Michael en tiempo y espacio, obviamente Quincy Jones, productor de gran parte de los discos del Morocho y de muchos de los protagonistas que estuvieron ahí y que fueron parte de esta historia singular de un tipo que salió prácticamente de la nada y siendo muy niño ya se convirtió en una estrella, sobre todo con sus cuatro hermanos y su banda llamada The Jackson 5. En un rato volvemos con Harry Belafonte, un tipo que sin duda, desde lo social, musical y racial, le allanó el camino a Michael Jackson y a todos los afroamericanos que vinieron detrás de él. Señor, esta noche han ocurrido sucesos de extrema gravedad. El príncipe de Gales y el marqués de Buckingham han entrado de incógnito en Madrid. Esperan a ser recibidos por su majestad. Estuvieron a punto de morir en una emboscada. He ordenado una investigación para conocer quiénes son los culpables. Señor, debido a esta inesperada visita, nos veremos obligados a tomar una decisión sobre el posible matrimonio entre vuestra hermana, la infanta María, y el príncipe de Gales. He convocado al Consejo de Estado y a la Junta de Teólogos para que os informen y os transmitan su opinión. Otro día perfecto. Estos son los Kuriaki, desde un disco del 93 que se llama Horno para calentar los mares. Otros Kuriaki, distintos a los de ahora. Esto es Uritorco. Estoy cansado de verte llorar. De ese laberinto tenés que escapar. Tu pueblo te quieren verse ni la costa de perfil, pues parece su mandril. Hace años yo te vi parir sobre un puente amarillo ubicado en mi jardín. 15 nietos vinieron por ti. Pues ellos respetan tu mundo sin fin. No me tires, no me tires, no, no. No me tires, el Uritorco. No me tires, no me tires, no, no. El Uritorco, ¡ah!

la persona que estamos escuchando, ¿verdad? Negativo. Tiene bastante menos rock que Freddie Mercury. Estamos hablando de Harry Belafonte, un tipo que, para ponerlos en contexto, editaba su primer disco en 1954. O sea que mucho antes de que exista el rock, el tipo ya estaba en la industria de la música y fue uno de los primeros afroamericanos más conocidos como negros. Por momentos se me fue la sintonía y empecé a escuchar el FM Oriente. ¿Y qué estaban pasando? No sé, pero ya volví, me asusté un momento y volví. ¿Querés que te repita todo lo que dije? No, por favor. La cuestión es que Harry Belafonte fue uno de los primeros afroamericanos o negros en, por ejemplo, aparecer en la televisión norteamericana con sus espectáculos musicales. Un tipo que ya a mediados de la década del 50 había adquirido muchísima fama, había tenido muchísimos singles número uno, y a través, insisto, de programas de televisión especiales, el tipo había adquirido un reconocimiento, sobre todo en la población afroamericana, que veía en él un referente, e insisto, uno de los primeros tipos de color en aparecer en la televisión, lo cual era todo un logro. Como estarán escuchando, el tipo no se dedicaba al rock, tal vez el género en el cual se movía, por decir algo, se llamó calipso. Y si bien tenía un perfil como muy ATP, muy familiar y hasta, si se quiere, un tanto naif o nardo, por otro lado, Harry Belafonte tuvo una militancia social muy, pero muy brava, y el tipo fue un auténtico filántropo, entendiendo como tal a la gente que hace el bien sin mirar a quién y sin esperar absolutamente nada a cambio. Cuando el tipo ya estaba bastante establecido y era una de las figuras más reconocidas en el mundo del espectáculo en los Estados Unidos, fue el que introdujo o el que los presentó a John Fitzgerald Kennedy con Martin Luther King, o sea, al tipo que sería el presidente de los Estados Unidos, con uno de los militantes sociales más activos por la cuestión racial. Recordemos que allá por 1956, cuando Harry Belafonte salía de gira por los Estados Unidos con compañías teatrales, todavía había muchísimos lugares donde había baño para negro, baño para blanco, o directamente salones, comedores para negros, salones, comedores para blancos. Y Harry, como que todo esto lo sufrió en carne propia y lo vivía como una injusticia, y estaba dispuesto a utilizar todo el poder de su fama para revertir esta situación. Y no solamente se quedó con la cuestión social y racial de los Estados Unidos, que ya de por sí era bastante, sino que fue más allá, porque ya a mediados de los 60 y principios de los 70, el tipo viaja al continente africano y recorre varios de los países de ese continente muy maltratado por distintas colonizaciones y también por el hambre y la miseria, y se queda durante mucho tiempo tomando contacto real con la pobreza extrema, con el hambre, con la muerte, con las enfermedades que son epidemias y perfectamente evitables si se dispusiera de un mínimo control, de una mínima voluntad política para destinar fondos y acabar con ellas. La verdad que en este documental del cual estamos hablando, que se llama Sing Your Song, que también lo están pasando hoy por hoy en cable, así que lo pueden ver en cualquier momento, queda reflejado cómo este tipo realmente tuvo un compromiso social muy, pero muy importante, al punto que, como te decía recién, si bien fue el que introdujo a Kennedy en el movimiento social por los derechos de igualdad racial junto a Martin Luther King, también habló en el velorio de los dos, ambos dos asesinados por la violencia norteamericana. Bueno, Harry Belafonte estuvo ahí prestando su testimonio y hablando en el entierro de estos dos tipos que fueron realmente pesos pesados en la sociedad norteamericana y que, como militantes de la paz y como militantes de la igualdad de los derechos sociales, fueron asesinados, ¿ok? En los Estados Unidos, junto a Lennon y otros cuantos, en los cuales la enferma y violenta sociedad americana se ha cargado desde entonces. También fue uno de los ideólogos de USA for Africa, esa movida que en 1985 convocó a los popes máximos del pop mundial, porque la verdad que mucho rockero no había dando vuelta en esa formación de mega estrellas, que bajo la coordinación de Quincy Jones, una vez más, y también bajo, digamos, el aura benefactora de Harry Belafonte, grabaron un disco que recaudó millones que se destinaron a beneficio también de para paliar el hambre en el continente africano. El recordado We Are the World, We Are the Children. We Are the World, We Are the Children. Saben ellos que es Navidad, que hoy a la distancia... Eso es otra cosa. Sí, eso es Live Aid. Es cierto, es verdad, pero que fue también una campaña benéfica. Esta fue dirigida por... Bob Geldof. Por Bob Geldof, quien fuera protagonista de la película Pink Floyd The Wall, es más, el mismísimo Pink. Exactamente. Bueno, con esta movida de We Are the World, We Are the Children, también se recaudaron millones que fueron destinados a paliar el hambre en el continente africano, muy pero muy maltratado. Y Harry Belafonte estuvo ahí siempre poniéndole el cuerpo y también no le esquivó el culo a la jeringa cuando hubo que oponerse a tanto George Bush padre como el hijo en ambas elecciones. El tipo fue un ferviente militante en contra de todas las políticas que llevaron a cabo estos dos recalcitrantes republicanos, que no solamente tuvieron una política exterior apestosa sembrando de muerte y destrucción en el mundo entero, sino que puertas adentro también dejaron a los Estados Unidos al borde de una crisis económica. Insisto, nunca uno menor, nunca una línea, nunca una raya, nunca un escándalo, nunca un televisor tirado por la ventana, jamás una habitación de hotel destruida por Harry Belafonte, un tipo que la verdad tiene muy poco rock, pero que a raíz de lo que fue su militancia social y política, para mí se ha ganado un puesto en el podio, y por eso hoy estamos revisitando este documental llamado Sing Your Song, dedicado a la vida de Harry Belafonte, un auténtico filántropo benefactor, y que además tiene una carrera musical que, si hurgan en algunos de sus discos como Harry Belafonte Sing the Blues o en algunas recopilaciones que el tipo hizo de la cultura y de la música negra norteamericana, se van a sorprender, porque ahí se corre un poco de su papel ATP, apto para todo público y muy pero muy familiar, casi un tanto cándido y naif, para sumergirse en las raíces negras del blues, del jazz y otros estilos de los Estados Unidos. Véanla, es muy interesante, sobre todo si la pueden pescar gratis en el canal de la antenita parabólica. Se llama Sing Your Song, esta película dedicada a Harry Belafonte. Gracias, Mateo. De nada, che. Ahora Nils Lofgren sonando desde Gone Crazy, un disco del 73 de la gran familia de los Crazy Horse. El tipo, esto se llama You Are The Way. The way now, you're my emotion. Just watch me beg for the shaking you offer. That's right. Can't drink you out of my mind. Sink my ship in your ocean. Warm me with a wave of desire. It won't be long before it turns to fire. That can crush my heart. I'll get crazy from the very start. Gone helpless when I put you on. Your love grows on me like a light at dawn. I've been asleep for 100 years. I'm a dizzy fool stumbling over chairs. Well, you're the soft thing that I adore. You're the weight I've been waiting for. You're the weight I've been waiting for. You're the weight I've been waiting for so long. You're the weight I've been waiting, waiting. You're the weight, yeah. Well, I've been running so blindly after my life, hidden shadows of searching. Desperate lady, lady, can't screw you out of my mind. You're the kiss that can crush my heart. I get crazy from the very start. Gone helpless when I put you on. Your love grows on me like a light at dawn. I've been asleep for 1,000 years. I'm a dizzy fool stumbling over.

Alto no programado de elemento. Se movió, se dirige al sujeto. Tenemos una intromisión no autorizada. Alguien que conoce el sistema penetró a nuestro protocolo. Se enviaron instrucciones a la gente a las 14:11 hora local. Se ha confirmado y validado. Llegó de una computadora que pertenece a Nicky Parsons. ¿Dónde se desvió de la ruta? Al sur de la Rue de Belgique. Paró en Place de France. Ahí está Parsons. Cuando acabemos con Daniels, que la gente vaya tras ella. Sí, señor. Y con Daniels hallaremos a Bourne. Noah, ¿qué estás haciendo? No sigas. Quiero saber qué ocurre. Dije que no sigas. ¿Sobre qué base continúas esta operación? Sobre la base de que Nicky Parsons ha puesto en peligro una operación secreta. Se metió en problemas. Se trata de Daniels, no de Nicky. Nos ha traicionado. Tú no conoces las circunstancias, Noah. Está coludida con Jason Bourne, date tú cuenta. Tú no tienes la autoridad para matarla. Ah, claro que la tengo. Y más vale que me apoyes. No, a ella es de los nuestros. Si comienzas así, ¿dónde terminas? Otro día perfecto. Si no, los Lonely Boys, así, en castellano, no son de Sudamérica, justamente. El disco se llama 1969 y fue editado en 2009. Y se atreve con un clásico de Santana. And hiding all over town. You got me sneaking and peeping and running you down. This can't go on. Lord knows you've got to change. Change me. When I come home, baby, my house is dark and the pots are cold. You hang around, baby, with Gene and Joan and a who knows who. I'm getting tired of waiting and fooling around. I find somebody who won't make me feel like a clown. This can't go on. Lord knows you've got to change. My house is dark. Somos Otro Día Perfecto, nos escuchás a través de FM en Tránsito 93.9, online por fmentransito.org.ar y en TuneIn nos buscas como En Tránsito FM. Podrías seguirnos en Twitter si quisieras, somos @deperradio, o buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. También tenemos un blog que es otrodiaperfecto.com.ar. Ya está. 20 minutitos de programa. ¿Te acordás de esta? Ha pasado un tiempo ya, pero aprovecho para contarle que Sergio Freites está nuevamente detrás de las controles de Pepe. ¡Qué lujo, eh! Cause I'm a

una banda de motherfuckers de USA, pero tiempo después, hurgando un poquito en los manuales, me enteré que ni más ni menos que The Real Me era de The Who. Y así arranca Quadrophenia con este temazo. Y el protagonista de la peli en su motoneta en busca de problemas por las calles de Londres. Nos empezamos a ir hasta aquí la edición 8 de 2015. Mateo Crespo, Bruno Dulbeco, Sergio Freite, Facu Acuña y Enrique Durán. Fuimos otro día, perfecto. Volvemos a hacerlo en una semana, el viernes que viene a las 10 pm. Salud. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo.